Hola y bienvenidos a Café con Bits, el programa de radio digital donde aprendes de tecnología mientras se disfruta de un buen café. Un programa presentado por la Radio Universitaria del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, perteneciente a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tdaradio.com o a través de las aplicaciones Tunel Radio en dispositivos Android, iPhone o Windows Phone. Soy Esteban Zapata, estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Y yo, Ana Aristizábal, también estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Bienvenidos. Café con Beats, Café con Beats, la música y la tecnología están aquí. Café con Beats. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, Esteban, ¿y vos? Bien. Ana, mira que hoy vamos a hablar sobre un tema muy chévere que nos va a permitir estar cada vez más conectados con muchas cosas y lo mejor es que es en tiempo real. Wow, Esteban, qué chévere, me encanta sobre pues este tema, o sea, estar en sintonía con las personas, interactuar y pues nada, estar informada de alguna manera. Me lo imaginaba. Bueno, Ana, ¿qué piensas tú cuando escuchas la palabra streaming? No sé. Algo así como... ¿Qué se te ocurre? Cuéntame. No sé, casi me corchaste, no sé, o sea, como streaming es como transmisión en inglés, ¿no? Algo así. Streaming es la distribución de contenido digital a través de una red de computadoras que se puede retransmitir o también puede contener los elementos en vivo, en directo. Entonces ese va a ser nuestro tema del día de hoy, el streaming. Súper, Esteban, o sea, me encanta, o sea, pero bueno, ¿qué te parece si vamos con las noticias y pues luego seguimos hablando sobre streaming? De una, vamos. La Unión Europea crea una de las bases de datos biométricos más grandes del mundo, incluyendo tu cara, huella y otros atributos. Así lo aprobó el Parlamento Europeo la semana pasada con 511 votos a favor y 123 en contra, donde los países miembros interconectarán sus sistemas de identificación de controles fronterizos, inmigración o cuerpos nacionales. Toda esa información pasará a formar parte de una base de datos única e inmensa que recogerá tanto a ciudadanos de la Unión Europea como a extranjeros que visiten los países. La base de datos ha sido bautizada como Common Identity Repository, CIR por sus siglas en inglés, y unificará las fichas de 350 millones de personas. Entre la información que aparecerá en ella encontramos nombres, fechas de nacimiento, número de pasaporte, residencia, país, entre otros. Además, se añadirán datos biométricos como huellas, fotos o escaneos digitales. Súper grande esta base de datos, ¿no, Ana? No, impresionante, imagínate, 50 y cuántos países a favor y cuántos en contra, o sea, es... 511 votos a favor. Imagínate, o sea, es una votación gigante, o sea, toda nuestra información estará disponible, o sea, así es, los delincuentes que... que ya tengan. Sí, total. Disney mostró sus cartas para la pelea por el streaming. Disney Plus reveló los detalles de su servicio de videos en línea y entrará a pelear en los dominios de Netflix al ofrecer un precio más barato por su rico catálogo. La plataforma de la casa de Mickey es tremendamente esperada en el mercado del streaming, ya bastante poblado, pero que sigue creciendo a medida que los consumidores cambian sus hábitos. Disney Plus se lanzará el 12 de noviembre en Estados Unidos por $6.99 al mes. El abono base de Netflix es de $8.99 al mes, un precio que, según indicó Bob Iger, jefe de Disney, incluye propiedades en extremos populares como las producciones Disney, las de Pixar, las entregas de Star Wars y Marvel y los programas Nat Geo, así como las 30 temporadas de la serie de Los Simpson. Estos últimos resultados de la reciente adquisición de Fox. ¿Qué te parece, Esteban? O sea, imagínate. Ahora Disney le está apuntando también al streaming, o sea, todos quieren pues hacer parte, claro, obviamente, de este mundo. Quieren la tajada de Netflix, que Netflix es una cosa inmensa. Y pues Netflix, como bien lo dice la noticia, adquirió Fox Productions, entonces va a estar Los Simpsons, va a estar Padre de Familia, van a estar todos los programas de National Geographic, de Discovery Channel, Discovery Kids, y me imagino un montón de cosas que debe tener. Muy, muy bacano va a estar eso. Súper chévere, o sea, no estamos lejos de que toda la televisión sea streaming. nada de televisores ni nada. NBC planea servicios de streaming propio para 2020. La cadena estadounidense NBC anunció sus planes de incursionar en los servicios de streaming como una plataforma que competiría con Netflix, Amazon Prime y la apuesta gigante que tiene Disney. Si bien NBC busca hacerle frente a los gigantes del servicio de streaming, lo que la cadena plantea es ofrecer su plataforma de manera gratuita para los clientes que tienen una suscripción de televisión tradicional, a cambio de incluir anuncios. Los demás interesados podrán acceder al servicio pagando una cantidad que rondea los $12, según indicaron fuentes de la compañía al canal financiero CNBC. Como ves, Ana, ya todos quieren, como lo decías hace un momento, meterse en el mundo del streaming y todas las cadenas de televisión van a terminar utilizando el internet como el nuevo cable. Sí, o sea, todo el mundo pues obviamente quiere evolucionar y utilizar la tecnología, o sea, todo lo, el internet, pues este gran, ¿cómo le decimos? El internet es... gigante, es gigante, sí. Ah, sí, total, o sea... tiene espacio para todos. Para todos totalmente. Pero bueno, sí, NBC quiere meterse pues también en esto y ya no van a ver ni vamos a tener que contratar los cables por operador, que la parabólica, que la antena en la casa, que el cable que no conecta por coaxial, que no, bueno, un montón de cosas que van a desaparecer gracias al internet. Sí, así es, Esteban, o sea, esto es totalmente cierto, o sea, yo creo que hace un par de años nadie pensaría pues que en un futuro llegaríamos a ver la televisión de la manera como la vemos ahora, porque antes era pues todo radio y todas esas cosas, entonces no se pensaba en la televisión y mucho menos jamás se pensó que iba a ser todo por internet, pero sí, bueno. Es verdad. Ay, Ana, increíble cómo avanza el mundo, o sea, surgen tecnologías todos los días. Ya estamos hablando de transmisión en tiempo real. Imagínate, eso era impensable hace un par de meses, un par de años. Sí, así es, Esteban, es totalmente cierto. O sea, yo creo que pues jamás pensamos que se lograría todas estas cosas y con seguridad día a día pues nos seguiremos sorprendiendo con nuevas cosas. Exactamente. Ana, ¿qué te parece mientras vamos hablando de streaming y vamos pasando nuestro programa por un medio de streaming? Vamos con la canción Living on a Prayer de Bon Jovi. Claro que sí, Esteban, perfecto. Tell me you to work on the glass. Union's been on strike. Bueno, volvemos a Café con Beats, donde acabamos de escuchar Living on a Prayer, una canción interpretada por Bon Jovi. Ana, una canción muy, muy buena que amerita un par de cafés bien cargados, bien pesados para el día de hoy. Claro que sí, Esteban. Perfecto, el cafecito. Te lo acepto. Bueno, Ana, hoy vamos a hablar, como ya te lo decíamos al principio, de streaming, todo lo que tenga que ver con transmisión en vivo o diferido de diferentes contenidos, como lo es el audio y el video normalmente. Así es, Esteban. Entonces, vamos, ¿qué te parece si empezamos a dar ejemplos de aplicaciones de streaming que utilicemos en el día a día, que no nos demos cuenta? Claro que sí, perfecto. Digamos que YouTube. Sí. YouTube es una perfecta ejemplo de streaming. Exactamente. Incluso puedes hacer transmisiones en vivo a través de Google Hangouts, puedes compartir y hacer webinars o un montón de cosas con tus compañeros. Así es. O sea, por ejemplo, Facebook. También es otra perfecta. Facebook Live, ese es, creo que es otro ejemplo perfecto. Perfecta. Yo por ahí me he visto muchas películas. Por ejemplo, Juegos de Tronos, no tenía manera de vérmelas y por ahí me la vi. Y a la hora que la estaban transmitiendo. Así es. ¿Qué otro ejemplo, aparte de estos dos, podemos tener? Spotify. Sí, Spotify también es una aplicación de streaming. Spotify. Sí. De música. Donde pones tu música, va sonando y vas pagando y pagas $10 y puedes tener alrededor de 12, 13 millones de canciones. Realmente no la había escuchado yo, toda mi música, YouTube y más YouTube. Entonces no tenía ni idea, pero investigaré. Y aunque tú no lo creas también, otro servicio de streaming que es más especializado y es más técnico, ¿has escuchado de la televisión satelital? Más o menos, pero cuéntame bien sobre qué trata, qué es todo ese cuento. Es que el operador va y te pone tu antenita en la casa y hay que acomodarla y tienes 500, 600 canales, por ejemplo, DirecTV. Este es un servicio de streaming satelital. Y lo que hacen es simplemente a través de unos servidores en línea, a través de internet, envían la información al satélite. Y el satélite lo que hace es reproducirla a todas las antenas que lo estén escuchando. Por eso hay que ponerlas en cierto ángulo, por eso hay que ponerlas en la calle, no pueden ser tapadas, porque interfiere con la conexión al satélite. Súper, o sea, sí, realmente, pues obviamente DirecTV lo conozco, he visto televisión pues DirecTV, pero no sabía pues que se le llamaba de esa forma a ese servicio. Pero muy interesante, algo nuevo que aprendí el día de hoy y espero que a todos se nos grabe y pues de eso se trata este programa, o sea, de que día a día aprendamos cosas nuevas y que quitemos el miedo pues a la tecnología. Sí. Bueno, muchos beneficios tiene esta, lo que es el streaming, ¿cierto? Total. Entre ellas, pues ya lo habíamos dicho al principio, escuchar música, reproducir o conectarme con mis compañeros para hacer una reunión virtual, por ejemplo en Skype, por ejemplo con Google Hangouts, Slack también tiene estas opciones, ¿cierto? Un montón de aplicaciones que te permiten hacer videollamadas, por ejemplo WhatsApp. También es WhatsApp otra opción es de video streaming. Perfecta y que mucha gente la utiliza, Hoy en día surgen muchísimas aplicaciones, pero realmente son pocas las que las personas constantemente utilizan y que se quedan ahí. Uh-huh. Ejemplo de ello perfecto es Skype, Facebook, WhatsApp y pues unas cuantas ahí más, pero en general las más importantes son Facebook y WhatsApp. Sí, entonces todas estas aplicaciones utilizan esta tecnología y lo que hacen por debajo es que conectan en tiempo real, bueno, casi en tiempo real, porque en tiempo real es casi muy, muy, muy, muy, muy, muy difícil. Lo que hacen es conectar dos computadoras. En este caso, si tú estás hablando con tu mamá que está en Bogotá, por ejemplo, y tú le haces una videollamada, lo que hace el sistema es conectar un computador que es tu celular con el otro computador que es el de tu mamá. Entonces ¿sí? Esta conexión se hace por internet a través de unos protocolos específicos, pues un montón de parafernalia técnica que no vamos a ingresar en el tema, pero lo que hacen es conectar y abrir un canal casi que unidireccional, como si estuvieran frente a frente y siempre van a recibir información y enviar información, y eso es lo que hace posible que puedas ver pues el video o puedes o la llamada escuchar, exacto, todo eso en tiempo real. Así perfecto, es. O sea, súper interesante. O sea, anteriormente que era todo por carticas y tenía que esperar un siglo para que le llegara. Por correo y postal, esperar que le respondiera. Y no, que eran solo unas cuantas palabras. En cambio ya hoy todo lo que quieras puedes estar todo el día conectado hablando y pues desatrasarse de todos los chismes. Así es. Y con revoluciones, por ejemplo, pues, con la nueva tecnología como 5G, como el Internet de las Cosas, todo esto va a abrir un espectro de posibilidades con el streaming gigantes. Totalmente. Entonces, por ejemplo, la TDT, ¿has escuchado sobre ella? Sí. Televisión digital terrestre, ¿cierto? Esa sí la he escuchado. No son muchos los canales, tantos así como 500 los que ofrece DirecTV, pero también son unos cuantos canales de muy buena calidad y pues, personalmente, por ejemplo, mi familia que vive en una vereda la utiliza porque allá pues es muy difícil que llegue pues DirecTV. O son un precio más costoso. Entonces utilizan TDT y pues es súper chévere. Igual a veces uno tiene 500 canales y realmente uno siempre ve los mismos dos. Los mismos dos o tres, y siempre son eso. Entonces, la TDT, como a grosso modo, ¿cómo funciona este servicio de streaming? Lo que hace es que utilizar las frecuencias del celular, ¿sí? Tú sabes que ellos se conectan. Ah, es que aquí tengo mucha señal y tengo 4G. Sí. O me voy debajo de un árbol y tengo 2G, ¿cierto? Eso trabaja con algo que se llama frecuencias de onda. Entonces, cuando tú sintonizas, por ejemplo, la emisora, 500 FM, 600 FM, son diferentes frecuencias. Entonces, lo que hace la TDT es coger uno de estos canales y transmitir en tiempo real toda la información que está recibiendo, como lo hace DirecTV con sus satélites o como lo hace WhatsApp con sus llamadas. ¿Sí? Super. Entonces, el televisor tiene por dentro un decodificador con una antenita que recibe esa información constantemente y te permite ver, creo que son como 20 o 10 canales que tiene la TDT, sin contar los canales de emisora, porque puedes escuchar todas las emisoras del país en la TDT. Ay, no sabía esa parte, sabía que eran unos cuantos canales, pero no tenía conocimiento, pues, que también eran emisoras. Puedes sintonizar todas las emisoras públicas del país. Es algo súper chévere, porque, o sea, me estoy ahorrando pagar un DirecTV y un... Bueno, claro, no sé. Y pues tengo canales que son de muy buena calidad. No, y gratis. Súper gratis. O sea, sí. Entonces, mejor no puede ser. O sea, y además, no tengo que comprar el decodificador TDT, porque ya pues hoy en día los televisores lo traen. Entonces es un ahorro pues gigante. Exacto. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿es costoso tener el streaming? Hombre, que es que yo compro un celular y quiero tener un celular con streaming. Tranquilo. Si su celular se conecta a internet, su celular soporta streaming. Si su celular tiene 3G o 4G, su celular soporta la tecnología de streaming. Así es, o sea, lo único que necesitamos para tener streaming es pues conexión a internet, que básicamente es lo que hoy en día necesitamos todos para todas estas aplicaciones. Para cualquier cosa, para ir al baño. Sí, así es. Bueno, Ana, cada día son más las empresas que se suman a la transmisión digital. Y obviamente, por la calidad de la transmisión, somos muchos los que la preferimos por encima de la televisión convencional. Así es, Esteban. O sea, definitivamente yo la prefiero por encima de la televisión. O sea, qué mejor que... pues recuerdo anteriormente cuando me veía una novela, siempre era a las 5 de la tarde, yo pendiente ahí de mi televisor todos los días, que no me fuera a perder la novela. Y el día que me la... la novela. Y el día que me la perdía... pues me perdía, o sea, yo cuando me la volví a ver no sabía en qué iba, qué era lo que había pasado. En cambio hoy con internet, pues nada, cuando yo quiero voy y me veo lo que quiero, a la hora que quiero, en el tiempo que puedo, y no estoy condicionada ahí a que siempre tengo que estar pegada al televisor, entonces eso me encanta. Y además la calidad es, como tú dices, súper, súper, súper, entonces... Así es. Bueno, Ana, mientras seguimos hablando de streaming y nos mantenemos conectados en tiempo real con nuestros oyentes, ¿qué te parece si escuchamos una canción que se llama Rock Around the Clock, interpretada por Bill Haley and His Comets? Bill Haley and His Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Bienvenidos de nuevo a Café con Beats. Acabamos de escuchar la canción Rock Around the Clock, interpretada por Bill Haley and His Comets. Es una canción muy bacana, es muy buena y el video es espectacular. Así es, una canción súper chévere, el rock and roll es súper. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos más bien con los datos de la semana? Esta semana tenemos tres datos muy interesantes. El primero de ellos dice que el 73% de las aplicaciones móviles de comercio incluyen funciones que van más allá de las necesarias solo para comprar. Entre ellos está el carrito, las sugerencias, un montón de opciones que no solamente se enfocan a las compras. Bueno, nuestro siguiente dato dice así: en la actualidad estamos presenciando la época en la que más se genera información. De hecho, el 90% de los datos que hay en el mundo se crearon en los últimos 2 años. Ejemplo de esto son las 69.000 horas de video que visualizaron en el 2017 los suscriptores de Netflix o las 3 millones de búsquedas que se hicieron cada minuto en Google. ¿Qué te parece, Esteban? O sea, 3 millones de búsqueda y por cada minuto, o sea, es impresionante. Muchísimo. Es mucha información la que se está generando y cada vez crece más, más y de forma exponencial. O sea, es una cosa impresionante, casi inimaginable. Así es. Bueno, y nuestro tercer y último dato, también relacionado con el streaming y las visualizaciones, dice: el tráfico IP global alcanzará los 396 exabytes por mes el 2022, frente a los 122 exabytes por mes que se registraron durante el 2017. El tráfico IP de video en las redes crecerá 4 veces más para el mismo año, y este formato representa un 75% de los contenidos que viajan por todo el internet. Para el 2022 se espera que el video represente un 82% de todo el tráfico global. Impresionante, o sea, definitivamente, o sea, internet es donde está todo el mundo. Así es. Tenemos computadores con, primero eran megabytes, luego gigabytes, ahora tenemos computadores con teras, luego sigue la peta, y imagínate, exabytes, que son 1000 a la 6 megabytes. Eso es muchísima impresionante, información. Impresionante, impresionante, sabes, demasiado, como tú dices, pero bueno. Bueno, Ana, definitivamente la información cada día se convierte en el activo de las empresas y eso es muy, muy importante. Sí, así es, Esteban. O sea, definitivamente, como dice el dicho por ahí, el que tiene la información tiene el poder. Sí, y hablando de poder, Ana, lastimosamente tenemos que cerrar el programa. Tenemos que salirnos con nuestra siguiente sección, que son las... conclusiones. Ana, nuestra primera conclusión, y es que la información crece de manera exponencial. Y con este sistema de streaming cada vez va a crecer muchísimo, muchísimo más rápido y a una mayor cantidad. Bueno, Esteban, nuestra siguiente conclusión es que pues streaming no solo es para programas pues de transmisión en vivo, sino que es para en diferido, que es pues televisión, novela, radio. Entonces, porque muchas personas tienden a pensar streaming y es en tiempo real. Exacto, y no ya, es así. Como la emisora que todos salen y ya. Y no, también incluye todos los videos de YouTube, todas las músicas que escuchamos por Spotify, todas las películas que vemos en Netflix y demás. Así es, Esteban. Bueno, Ana, lastimosamente tenemos que cerrar ya. Hemos llegado al final de nuestro programa, Café con Beats. Qué lástima, me da mucha, mucha, mucha tristeza, pero bueno, esperamos que les haya gustado mucho y pues nada, hasta una próxima ocasión. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tearradio.com y a través de la aplicación para móviles Tuning Radio. Les habló Esteban Zapata, @EstebanZ01 en Twitter. Y también les habló Ana Aristizábal, gracias a Felipe Gómez que se encuentra en el máster realizando toda la producción de Café con Beats. Mil y mil gracias por escucharnos. Chao. Chao. Café con Beats.